olvidarte. No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. No sé qué voy a hacer. Sin ti, sin ti, mi amor, regresa a mí. Sin ti, sin ti.